Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En los próximos minutos escucharemos la entrevista de Ángeles Barceló al presidente de la Junta de Andalucía en Hoy por Hoy, y en el Día del Libro hablaremos de una novela que se anticipó a la pandemia. Pero comenzamos, como siempre, con el resumen informativo del día. Escuchamos a Aymar Bretos. En lo puramente sanitario, el gobierno asegura que en España se han hecho ya más de 1 millón de pruebas de COVID de laboratorio, las llamadas pruebas PCR. Hemos trabajado con los proveedores en la automatización de técnicas de PCR, con la distribución de los reactivos necesarios para poner en funcionamiento hasta 17 robots en distintos hospitales de España que actualmente están realizando en torno a 4.000 PCRs diarias. España está hoy en la banda alta de los países en cuanto a número de PCRs realizadas, con una media diaria de más de 40.000 al día. Pero lo que no ha empezado todavía es el estudio de seroprevalencia, que nos tiene que decir qué porcentaje de la población está ya inmunizada. De hecho, el plan de ese macroestudio, la idea era que empezara el lunes que viene, 3 semanas después de que se confirmara que iba a hacerse, pero es que hoy hemos sabido que se retrasa al menos unos días más. Veremos. Quien ha iniciado ya una versión gallega de ese estudio, la ha iniciado hoy, es la Xunta, un estudio de seroprevalencia en Galicia, Ricardo Rodríguez. Hoy han sido citados los primeros participantes en ese estudio, 51.000 gallegos en una primera fase. La segunda, otros 50.000, se va a realizar en 4 semanas. En total, una población diana de 100.000 gallegos que permitirá conocer con más detalle la incidencia de la pandemia en Galicia, el nivel de inmunidad. Un estudio epidemiológico que ha cuestionado públicamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aquí en Galicia también empiezan a surgir voces que muestran su descontento. Desde la Asociación de Medicina Comunitaria y Familiar, los médicos de atención primaria no entienden cómo, ante la escasez de test para realizar a pacientes que todavía presentan síntomas, la Xunta destina 100.000 pruebas a realizar este estudio. Y está compareciendo ya la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, explicando la valoración que hace España del paso que ha dado hace unos minutos la Unión Europea en un camino todavía muy incierto hacia un fondo de reconstrucción europeo. Vamos a escuchar a Arantxa González Laya en directo. Va a estar operativa el 1 de junio. Esto para nosotros es importante porque esta red de seguridad a corto plazo da una señal muy clara no solo a empresas, trabajadores y gobiernos, sino también al resto del mundo de la seriedad y la rapidez en Europa para adoptar medidas para enfrentarse a la crisis. El segundo elemento que ha defendido España es la creación de un gran fondo de recuperación económico y social. Recordarán que España había puesto sobre la mesa unas ideas muy concretas sobre cómo debía ser este fondo. España quería que fuese un fondo, quiere que sea un fondo ambicioso. A medida de la profundidad y de la dureza de la crisis económica que todos los organismos internacionales indican va a ser la crisis post-COVID, un fondo financiado con deuda perpetua, un fondo destinado a atender a las necesidades post-COVID y que pueda distribuirse a los países más afectados y a los sectores más afectados por el COVID. También un pero de lo que quieren los gobiernos que sea, a lo que finalmente termina siendo ese fondo para la lucha solidaria de Europa contra el COVID, irá posiblemente un trecho. Lo vamos a analizar esta noche con Griselda Pastor en Hora 25. Son las 8 y 21, las 7 y 21 en Canarias. Estábamos hablándoles del virus, sobre el origen del virus. Hoy hemos sabido que el COVID entró en España a mediados de febrero y además por multitud de vías diferentes. Lo constata un estudio del Instituto Carlos III, un estudio que ha adelantado el diario El País. Han analizado multitud de casos en España, constatan que no se puede decir que existiera un paciente cero, sino que entró por unas 15 vías distintas. De hecho, hasta ahora, los primeros contagios confirmados constaban del 26-27 de febrero, pero este estudio demuestra que el virus campaba por España al menos desde el 14 de febrero. Y es más, médicos de atención primaria, médicos que trataron a principios de año, en enero y en febrero, a pacientes en sus consultas a pacientes que consideran de gripes raras, bueno, esos médicos están empezando a constatar que aquellos pacientes presentaban síntomas compatibles con el coronavirus. Y es más, algunos de esos pacientes han dado positivo después en pruebas serológicas. Adela Molina. Los médicos de familia, al menos en Madrid, empezaron a ver a final de enero y principios de febrero casos que ahora con perspectiva creen que pueden haber sido de coronavirus y que entonces, al no hacerse la prueba, no pudieron diagnosticar así. El doctor Salvador Casado atendió a un paciente el 8 de febrero que más tarde se ha confirmado que pasó la enfermedad. Tanto él como Vicente Baos, también médico de atención primaria, piensan por su experiencia estos meses que el virus llevaba en España desde entonces. Tengo la impresión de que el SARS-CoV-2 lleva con nosotros más tiempo del que pensamos. Lo que no soy capaz de cuantificar es la proporción o el número de casos. Si la explosión es a primeros de marzo, a lo largo de todo el mes de febrero, hubo una extensión comunitaria que no se supo detectar. Para prevenir un segundo brote, estos médicos piden poder hacer PCRs y test de antígenos a sus pacientes y aprovechar la red de médicos centinelas que existe para la gripe. Informe coronavirus. Esta mañana en Hoy por Hoy, Ángeles Barceló ha charlado con Juan Manuel Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía apuesta por una desescalada gradual en su comunidad y acusa al gobierno de estar ocultándonos información. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Qué tal está? Bueno, pues tengo que decir que afortunadamente bien. Por ahora me encuentro bien y en mi entorno, salvo algún compañero de mi equipo, en mi gabinete, que sí ha sido afectado por el dichoso virus, el resto afortunadamente bien. Presidente, solemos prestar atención a los datos globales que el Ministerio aporta cada día, pero si nos fijamos en Andalucía, ¿cuál es la situación y cómo ha evolucionado la epidemia allí en estas últimas semanas? Bueno, pues afortunadamente, dentro de lo malo, ¿no? Porque evidentemente aquí datos positivos no hay ninguno, un solo caso ya es motivo para la pena y la tristeza, ¿no? Pero afortunadamente en Andalucía la incidencia ha sido menor, ¿no? Andalucía registra en torno al 5,7% del total de los casos positivos a nivel nacional y registra el 4,8% del total de fallecimientos también a nivel nacional, teniendo en cuenta que somos la comunidad autónoma más poblada de España con más de 8 millones y medio de habitantes. Por tanto, aquí la incidencia por cada 100.000 habitantes, lo que es acumulada en los últimos 14 días, es de 24,5 casos en nuestra tierra frente a los 131 casos que hay a nivel nacional. ¿Qué significa esos datos? Pues evidentemente que la incidencia de esta pandemia en nuestro territorio, en Andalucía, es menor que la media nacional y menor que algunos de los países de la Unión Europea. Ahora le preguntaré por la desescalada, pero sobre los efectos de la epidemia todavía, ¿cuál ha sido el impacto del virus en las residencias de ancianos? ¿Cuántos mayores han muerto en las residencias andaluzas y cuántos contagios se han detectado? Bueno, pues en Andalucía se han registrado 2.383 casos positivos confirmados en residencia, en centro de mayores. O sea, tengo que decir que se ha hecho test a todas las residencias de mayores de Andalucía, 45.000 mayores. A todas las residencias y a todos los ingresados en las residencias. A todos los ingresados. Todos los residentes. De los 2.383 casos positivos confirmados, esos casos confirmados suponen un 5,4% de mayores residentes, somos la comunidad autónoma o más residentes. El índice de fallecimiento por coronavirus en la residencia andaluza es de 3 casos por cada 100 habitantes, mientras que la media del resto de regiones es de 20, ¿no? Y con el 18%, casi por encima del 18% de la población española, pues registramos el 2,7% de fallecido en residencia en toda España. Por tanto, siempre diciendo que todos estos datos no dan ni mucho menos para la alegría, porque estamos hablando de personas afectadas y de fallecidos, pero es verdad que, afortunadamente, digo, en Andalucía el nivel de la incidencia de esta pandemia pues ha sido bastante menor al de la media nacional. Presidente, algunas comunidades han venido pidiendo al gobierno medios para los sanitarios o para las residencias de ancianos, que son competencias de las propias comunidades. Si no los tenían antes del estallido de esta crisis, ¿de quién era responsabilidad que no hubiera los medios? Vamos a ver, los medios tienen una serie de residencias de mayores tienen unos protocolos, por así, digamos, hechos desde las comunidades autónomas desde hace bastantes años. Yo no he hecho los protocolos actuales porque vienen de la anterior administración, ¿no? Pero vamos, no tengo ningún afán de crítica, sino eran los protocolos que había habituales en el resto también de comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente una de las grandes conclusiones que hemos extraído de esta pandemia es que nuestras residencias pues no estaban suficientemente preparadas para una epidemia de estas características, desde el punto de vista de material, desde el punto de vista de atención sanitaria, desde el punto de vista de protocolos, en definitiva, no ha superado, ¿no? Y yo creo que eso ha superado al conjunto del país y también por lo que estoy viendo en el resto de Europa, ¿no? Y eso es algo que tendremos que, evidentemente, desde ya, pues revisar y mejorar. En cuanto al material para los sanitarios, bueno, pues el material para los sanitarios ha sido escaso. En las primeras semanas ha sido muy escaso. en el conjunto del país. Escaso por muchas razones, porque cuando tú consumes un número de mascarilla, un número de EPIs, y de buena primera ese número se te multiplica por 5 o incluso por 10, pues evidentemente ni siquiera tus proveedores locales tienen capacidad para proveerte. Cuando además la autoridad nacional hace consumo de esos productos, hay que decir que, oye, la autoridad nacional, en ejercicio de sus responsabilidades, tomó decisiones de, vamos a llamarlo no incautar, pero sí solicitar que algunos de nuestros proveedores tradicionales y locales proveyeran, en este caso al Ministerio de Sanidad, para otros territorios de España. Porque claro, todo eso te provoca un desajuste y tienes que al final salir a mercados exteriores, muy complicado, que ya se ha hablado aquí, los mercados exteriores pues con un nivel de picaresca y de comisionistas ya en los últimos días por medio y de, en fin, de muchas cosas raras, que al final han hecho pues que haya habido escasez de material en la inmensa mayoría de comunidades autónomas. Tengo que decir que nosotros a día de hoy tenemos cubiertas nuestras necesidades y todas cubiertas con proveedores locales, que es la gran obsesión mía, ¿no? Que no dependamos de mercados exteriores. Y esa falta de material, o la situación en la que se encontraba la sanidad en cuando estalló la epidemia, o en la situación en la que se encontraban las residencias, que usted mismo dice que habrá que revisar el funcionamiento de estos centros, ¿qué parte de responsabilidad tienen las comunidades autónomas? Bueno, aquí tenemos, como bien saben, un país como el nuestro, descentralizado, hay distintos tipos de responsabilidades, hay leyes, hay base normativa que es nacional y que la establecen las Cortes Generales, normalmente de impulso del Gobierno, y otra que es desarrollo legislativo autonómico, que en este caso, que es competencia de la comunidad autónoma, quien la está ejerciendo, pues tiene una responsabilidad, evidentemente, tiene una responsabilidad, y una responsabilidad que tiene que ejercer, y eso no hay que, digamos, echar bulto fuera. Nosotros lo que tenemos que asumir es cómo lo podemos hacer. El modelo es muy complejo, porque el modelo de la residencia es un modelo donde hay residencias que son públicas, 100% gestionadas por la Junta de Andalucía o por la comunidad autónoma. Una inmensa mayoría de residencias también son de carácter privado, de concesiones o entidades privadas, que están trabajando desde hace años, y no se trata tampoco de criminalizarla. Hay algunas que lo han hecho muy mal y otras que lo han hecho muy bien. Y después hay muchas que son de carácter municipal y que son los ayuntamientos los que han llegado a convenios y le han externalizado esos servicios a través de, pues, de muchas veces fundaciones, organizaciones, etcétera. Por tanto, estamos en una casuística muy amplia de donde hay múltiples actores, actores privados, actores públicos, a través de la comunidad autónoma, a través de los ayuntamientos, incluso de las diputaciones, que también tienen residencias. Y fíjate, esto tiene una complejidad enorme, ¿no? Por tanto, lo que toca ahora es revisar y examinar qué se ha podido hacer mal, avanzar sobre los aciertos, desechar los posibles errores que se hayan podido cometer, que evidentemente lo ha habido, y hay errores graves, y por tanto a partir de ahí tener un sistema que esté preparado para una situación tan tan lamentable como la que hemos vivido en estos días. Presidente, ¿ya ha fluido la información de la comunidad autónoma hacia el gobierno? Se lo digo porque ha habido quejas, y lo hemos visto en algunas de las comparecencias del ministro de Sanidad, diciendo que, por ejemplo, pedían datos de fallecidos en residencias que no llegaban. Nosotros mismos aquí en la SER, que hemos hecho el mapa de fallecidos en residencias, hemos tenido muchísimas dificultades para conseguir los datos. ¿Ha fluido esta información? ¿Cuál es el número de víctimas, por ejemplo, en las residencias andaluzas? Vamos a ver, siempre ha fluido permanentemente, y además lo hemos dicho en todos los momentos, ¿no? Nosotros hemos puesto casos por encima de los que nos ha pedido incluso el propio ministerio, ¿no? Ha habido casos donde nosotros hemos tenido cierta disputa con ella, pero no son precisamente, no hemos tenido una disputa porque no hemos querido dar información, sino que hemos querido dar más información. Y después, a mí me gustaría también decir que la falta de información a veces ha sido del Estado hacia las comunidades autónomas. Y mire, yo le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos todos los domingos unas conferencias de presidentes autonómicas donde nos enteramos tradicionalmente de qué va a pasar en esa conferencia, en una rueda de prensa que suele tener el presidente el sábado, o bien al mediodía o bien por la noche. Y a partir de ahí esa es la información que tenemos, no tenemos más. Y muchas veces nos encontramos el plato puesto y son lentejas, te gusta o no te gusta, pero es lo que hay. Sinceramente, creo que el Gobierno de la Nación tiene que hacer también un análisis sosegado. Yo creo que esto es un modelo territorial muy descentralizado, que es verdad que ahora el mando único le corresponde, dado el estado de alerta, al Gobierno de la Nación, pero tiene que contar con las comunidades autónomas, porque es imposible que se puedan decidir o hacer actuaciones en el ámbito sanitario y social sin la participación de administraciones que llevamos 40 años gestionando la sanidad, los servicios sociales o la educación. ¿Piensa que el presidente del Gobierno les oculta información? Evidentemente nos oculta información, evidentemente nos oculta información, no nos hace partícipes de los debates, eso es evidente. Pero vamos, eso no se lo digo yo, eso lo dicen también las comunidades gestionadas por el Partido Socialista, donde hay una queja general de que vamos muchas veces a las reuniones sin tener el más mínimo conocimiento de los asuntos. Y creo que así no se puede trabajar. Ha sido una queja permanente, constante y reiterada. Y, por cierto, ayer tuvo una llamada de la ministra de Administraciones Públicas donde precisamente intentaba evitar esto, donde nos ha pedido que digamos los temas con anterioridad, donde estamos intentando encauzar los asuntos de debate. Y si vamos a poner una renta mínima y nosotros somos los que gestionamos la renta mínima y tenemos experiencia en la renta mínima, ¿no será razonable que nos sentemos antes de anunciarlo bombo y platillo de cómo lo vamos a gestionar y cómo podemos complementar la renta autonómica con la nacional y con las locales? Bueno, el ayuntamiento también hace colaboraciones para que le llegue al que le tiene que llegar y no sobredimensionemos eso. Eso es un problema. En cuanto a fallecidos en residencias de mayores, 391 han fallecido en Andalucía. 391, ese es el dato. Cuando me habla de esa falta de fluidez de información desde el gobierno central hacia las comunidades, estamos hablando también de cómo va a ser el desescalamiento. Hay comunidades, y la comunidad de Andalucía es una de ellas, que por los datos que usted me planteaba al principio de la entrevista, plantean que ese desescalamiento asimétrico a lo mejor podría empezar por Andalucía. ¿Conocen los planes ustedes del gobierno? Pues no, desgraciadamente no conocemos los planes. Le pongo un ejemplo. El sábado informa el presidente de que los niños van a salir a la calle por fin, pero se queda solo en un anuncio del sábado. No nos confirma nada el domingo y nosotros tenemos un aluvión de entidades, colectivos, asociaciones que nos preguntan y no tenemos capacidad de respuesta. Y el martes pasó la primer anuncio en Consejo de Ministros, después la rectificación una vez más por la tarde por parte del ministro de Sanidad. Eso es lo que nos falta. Y en el tema del desconfinamiento, pues llevamos hablándolo mucho tiempo, pero no nos han dado ninguna pista. Y creo que el desconfinamiento solo se va a hacer posible si hay una implicación real y directa y efectiva de todas las administraciones, especialmente las comunidades autónomas. ¿Tiene usted su propio plan o tiene la Junta de Andalucía su propio plan de desconfinamiento? No, nosotros estamos trabajando en nuestro propio plan, pero vamos, la autoridad, quien la marca y quien lo autoriza es el Gobierno de la Nación, y nosotros somos leales, evidentemente, a lo que nos diga el Gobierno de la Nación. Tenemos una comisión técnica establecida desde hace 9 días y nosotros lo que queremos hacer es un desconfinamiento gradual, es siempre con las respectivas medidas de distanciamiento social y las garantías sanitarias, como no puede ser de otra manera, en las zonas donde ha habido una incidencia prácticamente cero, ¿no? Aquellas comarcas, municipios donde no han tenido ni un solo caso de coronavirus reconocido y, por tanto, evidentemente, ningún fallecido, ningún hospitalizado. Nosotros lo que queremos en esa zona es, de manera progresiva, permitir la movilidad de los ciudadanos en esas comarcas que están acotadas y también la actividad económica en esas comarcas. De manera que progresivamente, porque no vamos a poder poner a los más de 8,5 millones de andaluces a la vez, pues hacerlo de manera progresiva para ver también qué errores cometemos, ¿no? Y para que nos sirva de experiencia piloto. ¿Qué es lo primero que debería volver a la normalidad, presidente? Bueno, debería de volver a la normalidad. Una petición que tenemos brutal es el colegio, ¿no? Hay muchísimas familias que nos están pidiendo que al menos se pueda cerrar el curso pues a partir del 15 de mayo, ya el resto de los países de Europa ya van a volver el 11, pues a partir del 15, 16, 17, por lo menos hasta finales de junio, un mes. Por muchas razones, ¿no? Porque los niños necesitan ese final de curso, por así decirlo, para normalizar un poco un curso que ha sido claramente excepcional. Y también porque los padres, si quieren trabajar, pues claro, necesitan que los niños estén en el cole. Y una última cuestión, presidente. ¿Hubo acuerdo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez para esa comisión para la reconstrucción, que el marco, que el escenario fuera el Congreso de los Diputados? ¿Cuál tiene que ser el objetivo de esa comisión? El objetivo de esa comisión lo que tiene que hacer es propuestas para reactivar la economía y para amortiguar el golpe que tiene esta crisis en las zonas más desfavorecidas y vulnerables de España. En definitiva, poner al país a funcionar. El país ha tenido un impacto fruto de frenar la economía en seco y ahí lo que tenemos que poner todos, el talento que tengamos, toda nuestra capacidad y nuestra experiencia para que entre todos esas propuestas, que están además en las Cortes Generales, con lo cual puede ser de manera directa pasar a hacer una iniciativa, ponerse en marcha. Eso es fundamental. ¿El objetivo no tiene que ser la fiscalización de lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora? Bueno, el objetivo, en definitiva, es construir. La fiscalización siempre está presente en las Cortes Generales, siempre lo va a estar presente, porque cuando haya cualquier tipo de debate, quien quiera fiscalizar va a poder fiscalizar. Suele pasar en las Cortes, en el Parlamento de Andalucía, etcétera. Pero bueno, yo creo que ese tiene ese objetivo. Yo le pongo un ejemplo. Yo mañana comparezco en el Parlamento de Andalucía, petición propia, y le voy a proponer a los grupos políticos, a las entidades, agentes sociales, en fin, a las instituciones, una gran alianza por Andalucía. Una gran alianza por Andalucía para intentar entre todos reactivar la economía y mejorar, en definitiva, intentar sacar a Andalucía de la situación económica y social en la que desgraciadamente nos encontramos después del paso a la pandemia. Presidente, muchísimas gracias y muchísima suerte. Nada, un placer como siempre. Un abrazo. Hasta luego, buenos días. Retrocedemos ahora en el tiempo. En el año 2005, Peter May, un escritor escocés, entregó el manuscrito de una novela titulada Lockdown, confinamiento en español. Esta novela contaba cómo una pandemia obligaba a todo el mundo a encerrarse en sus casas. La novela fue calificada en ese momento como distópica e irreal y rechazada por la editorial. Ahora se acaba de publicar. Nos lo ha contado Begoña Arce esta tarde en La Ventana. Corresponsal de Londres, Begoña Arce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué pasó exactamente con este libro? Lo de la editorial, exagerado y real y tal, pero exactamente, a ver, detalles. ¿De qué iba exactamente la trama? A ver. Es un relato de un detective investigando el asesinato de un niño. Aparecen unos huesos de un niño al lado de un hospital y se pone a investigarlo. Pero ¿qué ocurre? Que está situado en un Londres totalmente insólito, irreal, efectivamente, exageradísimo. Capital, epicentro de una pandemia desoladora, con sus habitantes confinados, una ciudad muerta, las calles vacías, los comercios cerrados, la vida normal totalmente paralizada, los hospitales sin poder dar abasto por el número de contagiados. Y además hay, a lo mejor, el primer ministro británico está al borde de la muerte en el hospital St. Thomas de Londres, que es exactamente el mismo hospital donde fue ingresado Boris Johnson, gravemente aquejado de coronavirus. En la novela el primer ministro se muere, pero eso no ha ocurrido en la realidad. El relato es, sin embargo, espeluznantemente idéntico. Bueno. Y como decías, el libro estaba olvidado incluso por el mismo escritor, pero cuando comenzó este avance del coronavirus, alguien en Twitter le dijo: oye, ¿por qué no escribes un libro sobre la pandemia? Y entonces dijo: pero si yo escribí uno. Y lo buscó en los cajones. Estaba confinado el libro. Claro. Estaba totalmente confinado y olvidado. Y bueno, se lo reenvió a los editores y esa misma noche lo leyeron y, entusiasmados, le dijeron que sí. Se ha publicado en versión electrónica aquí en el Reino Unido y está siendo un gran éxito. Y en España se va a publicar en octubre. Era lo que menos él esperaba, Peter May, pero lo más increíble es cómo retrata la realidad que estamos viviendo, que claro, nadie se la podía imaginar. ¿Este hombre ha explicado si se inspiró en algo concreto? Sí, él dice que es un visionario, pero solo hasta cierto punto, que no solo es imaginación, porque lo que había hecho es que en aquel año había estado estudiando unos planes de los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos, que ya entonces estaban elaborando para qué hacer, cómo enfrentarse a una situación de una pandemia. Había en esos papeles datos, proyecciones de científicos, estaban tratando de diseñar una planificación frente a una pandemia, tratando de adelantarse o por lo menos de paliar las consecuencias para la economía, para las repercusiones en la convivencia en las ciudades. Él los leyó y a partir de ahí hizo un relato que realmente es un thriller, pero se basó en este ambiente, en esta atmósfera que a los editores les pareció que era demasiado siniestro y sobre todo que era imposible, vaya. ¿Este hombre tiene algún precedente de haber hecho alguna otra novela, haber escrito algo también así en plan profético? Él es un escritor de novela negra, dice él, que un poco forzado. Es un escocés de Glasgow. Ha sido periodista, ha sido antiguo guionista de televisión y el confinamiento, bueno, él es un alguien muy interesado por la ciencia, también por la historia. Pero, por ejemplo, en otras novelas él había hablado de modificación genética, también adelantándose al tiempo, como parte del argumento siempre de una novela negra. Hay otra novela suya que se llama Coffin Road, que es una historia de crímenes en una isla remota, en la isla de Harris, pero resulta que está involucrada en la trama una multinacional farmacéutica y el relato habla de los efectos de la desaparición de las abejas, que creo que es algo muy actual también. Sí, totalmente. Como se llama Peter May, pero se podía llamar Julio Verne, como sigamos así. Sí. Bueno, como guionista tuvo un éxito enorme y cuando decidió escribir novelas le costó bastante llegar a tener un cierto reconocimiento, pero ahora es un autor con con ventas millonarias. Sobre todo le reconocieron primero los franceses. Él vive entre Francia y España y tiene múltiples premios y ventas millonarias. Creo que el dinero que se recaude con este libro va a destinarse a ayudar a la sanidad pública, ¿no? Sí, él ha contado que ya ha donado dinero, el dinero que recibió por adelantado, los beneficios que vaya recibiendo también a unas organizaciones sanitarias que están luchando contra el coronavirus, que están, me imagino que suministrando material y otras cosas que siguen faltando. Él dice que simplemente es una cuestión de justicia, porque si no hubiera sido por la pandemia, su libro seguiría en el cajón. Pero también que no quería que nadie creyera que realmente estaba tratando de aprovecharse de un desastre tan enorme como el que estamos viviendo para sacar dinero para publicar este libro. ¿Qué tal las cosas hoy, Begoña, con el tema de la pandemia? Con el tema de la pandemia tenemos carencias básicas de test, de, ya sabéis, de material de protección, con unos datos del gobierno que no cuadran con los datos sobre el terreno y con un futuro incierto porque tampoco sabemos cuándo se va a desbloquear esta situación. Hay también distintas teorías de cuándo y cómo, pero hace ya unos días que nos están diciendo que estamos llegando al pico, pero estamos en la meseta. No sé por cuánto tiempo seguiremos. Todo esto no suena. Un beso, Begoña. Hasta pronto y cuídate mucho. Un abrazo a todos. Este año el Día del Libro es un día especial, es un Día del Libro confinado, pero no han faltado las iniciativas solidarias. Cerramos esta entrega de Informe Coronavirus con la cooperativa cultural que lleva La Caótica Librería de Sevilla. Han decidido celebrar este día regalando a sus lectores libros. Decíamos al abrir esta hora de programa, cuando saludábamos a Jordi Nadal, que a los optimistas hay que cuidarlos porque escasean. Pero yo creo que este ratito, escuchando a los chavales leer con esta pasión, con esta devoción, en este día tan especial, joder, eso es un chute de, al menos para mí, un chute de energía extraordinario, pero extraordinario, de verdad. Y los niños, que casi todos leen, casi todos leemos cuando somos niños, es una pena que luego por el camino se pierda esa casi mitad de país que dicen las encuestas que lee poco o nada, ¿no? Que no lee casi nunca. A ver si lo que decía antes de que esta etapa de confinamiento sirva para que alguna gente redescubra este placer de la lectura, de vivir otras vidas. Y ojalá que de esta situación tan complicada en la que estamos puedan salir de la mejor manera posible los escritores, los editores, los lectores y los libreros. En Sevilla, la cooperativa cultural que lleva Caótica Librería, que es una referencia en la ciudad, ha optado por celebrar este Día del Libro ofertando a sus lectores un ejemplar y, a falta de rosa, una cosa. A falta de rosa, una cosa. Son 6 recomendaciones de 6 temáticas distintas, acompañadas por un objeto con el que guarda, bueno, pues una cierta relación. Saludamos a una de las socias gestora de Caótica Librería. Maite Aragón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen maridaje habéis buscado para este confinamiento, ¿eh? Sí, nosotros siempre intentamos buscar un buen maridaje para los libros y en este caso pues hemos hecho propuestas de libros y vino y la camiseta de la librería que dice creemos en los milagros, creemos en las librerías. Y bueno, esa es nuestra propuesta, 6 propuestas solamente para el día de hoy, que se trata de preventa, lo compras ahora, apoyas ahora a la librería y lo enviamos o lo recoges en la librería una vez que podamos reabrir. Eso que has dicho de creemos en los milagros, creemos en las librerías, es todo un tema de resistencia pura, ¿eh? Sí, absolutamente. Desde que abrimos la librería hace 3 años, porque también esta semana es nuestro cumpleaños, el proyecto tiene en realidad 11, pero esta última librería la abrimos hace 3 años. Como abrimos en Semana Santa y estaba la gente esperando la reapertura, pues abrimos con el lema de creemos en los milagros y creemos en las librerías, y desde entonces nos ha funcionado y creo que ahora sirve más que nunca todavía, ¿no? Oye, no tenéis sistema de venta online. ¿Cómo estáis afrontando esta situación? ¿Cómo resistís? Pues mira, te cuento. Hasta este momento habíamos hecho un par de incursiones en la venta online, pero desde luego no muy firmes porque no nos daban tampoco mucho rendimiento, y entonces era un plus al trabajo del librero, cuando nosotros en realidad donde mejor nos vemos es en el trato físico y en el tú a tú. Entonces descartamos esas 2 veces los intentos, pero en esta situación, en cuarentena, donde ha dado todo un viraje salvajemente digital, pues no hemos querido dejar a nuestros lectores sin propuestas para el Día del Libro. Y fue ayer cuando inauguramos la tienda, pero hasta ese momento lo que hemos fomentado más es que la gente se pueda vincular a la cooperativa haciéndose socio. porque nosotros somos trabajadores por un lado, socios consumidores por otro, y la mejor manera de apoyar a la librería es o bien haciéndose socio, que hay diferentes cuotas, como quien dice, mensuales, dependiendo de qué tipo de lector seas, hay de bolsillo, empedernido, voraz, y se va acumulando los libros en una especie de hucha que tenemos para tu consumo libre, y cuando vienes a la librería lo puedes retirar. Ahora estamos trabajando de que eso también sea posible desde la web, pero entre tanto habíamos sacado esta propuesta de la tienda de Caótica para el Día del Libro y para hacer semanalmente siempre 6 propuestas no tener en línea todo nuestro catálogo, sino poner en valor la prescripción del librero y seleccionar 6 libros de nuestro fondo que nos parecen imprescindibles. Me gusta mucho esta de las categorías de lectores, el empedernido, el voraz, esto me gusta mucho. Oye, Jordi Nadal, tú que te has erigido esta tarde en profeta y campeón del optimismo, el optimismo fundamentado, de editora librera, ¿qué le dirías a Maite? Que nos necesitamos, que me encanta saludarte y que todas las personas que trabajan para que en las casas haya más de 20 libros están consiguiendo un milagro cada día. ¿Sabéis? Que quede al claro a lo que nos oyen que esto no es una opinión. Cito, está demostrado una conclusión transversal del informe PISA, está demostrado que las casas, los hogares, las familias donde hay menos de 20 libros, es casi seguro que hay fracaso escolar, y las casas, los hogares, las familias en las que hay más de 200 libros, es mucho más fácil que haya éxito escolar. Es decir, leer es una condición fundamental para aprender. Los niños y las niñas, hasta los 9 años, aprenden a leer. Y después de los 9 años, aprenden leyendo. Quien no haya aprendido a leer, no va a aprender. Y que no aprenda, no se podrá defender. Se perderá todo lo más grande del mundo, o una buena parte. La comprensión más profunda de los matices, del misterio y de la belleza. La comprensión de lo comprensible y de lo incomprensible. El aceptar, el divertirse, el soñar, el desear. Marcel Proust decía, cito, notamos muy bien que nuestra sabiduría empieza allí donde termina la del autor. Y quisiéramos que el autor nos diese respuestas cuando todo lo que puede hacer es darnos deseos. Fin de la cita. Leer es desear. Almodóvar, que es un tío muy listo, puso de nombre a su productora El Deseo. Leer es desear. Y con deseo avanzas, porque miras más allá del horizonte. Déjame decir algo más para cerrar ya casi esta hora de ventana. Que la Biblioteca Resistiré, del Hospital Provisional de IFEMA en Madrid, ha recibido el premio Antonio de Sancha, que concede la Asociación de Editores de Madrid. El motivo, y abro comillas también, cito, como hacía Jordi, por pensar en los libros y la lectura como una forma de soportar mejor la enfermedad y el aislamiento que supone estar ingresado en un hospital de estas características en esta pandemia. Los principales responsables de esta biblioteca, recordemos que son las enfermeras del Suma 112, Ana Ruiz y Alba Justicia, promotoras de la iniciativa, y los voluntarios del SAMUR, Protección Civil, Mar Eguiluz y José Luis Molinero, que la gestionan cada día desde su puesta en marcha el pasado 30 de marzo. Hoy la lectura del Quijote la han hecho desde allí. La han hecho pacientes, la han hecho enfermeros, enfermeras, médicos, médicas. Hoy la lectura del Quijote se ha hecho desde allí. ¡Viva el libro! Maite Aragón, un abrazo muy grande y mucho ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Déjame solo decir que la página web para hacerse socio o comprar en preventa es www.caotica.es. Muchas gracias a todos. Cuídate mucho, Maite. Jordi Nadal, una abrazada, Mick. Y felicidades. Una abrazada, un abrazo. Gracias. Felicidades, Benjamín. Hasta el viernes, amigo. Hasta el viernes. Vivan los libros. Montse Domínguez, un besazo. Feliz Día del Libre. Igualmente. Una rosa para todos. Adiós. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.